よ。Estáis escuchando Radio Cas de Gijón en, cómo no, el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un tren mágico que tiene varios vagones donde presuntamente actúan grupos o cantantes. Es decir, aquí hacemos doctrina rockera y doctrina existencial, ya que también tenemos un vagón en el centro del tren. Y este vagón está dedicado a la psicología, donde damos alguna charla o atendemos a alguien que nos lo ha pedido. Tren se pone en marcha los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. De momento estamos en el andén de Radio Crash, esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy, que son muy muy interesantes. Y así comenzaremos el viaje número 168 del tren de la vida o del tren mágico. Y, cómo no, será un viaje distinto. Pero no distante de ti. Bueno, nos vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Bien, bien, bien, ya estamos a toda marcha, ya ha arrancado este tren que está dirigido, bueno, va a los mandos, va Giuseppe, el que le llena con gente interesante es Wilson, y el que habla, y en teoría es el jefe, pero el que menos manda, es un servidor que se llama Pablo Fernández. Bueno, nos vamos para el primer vagón que me ha dicho Wilson que ha traído a uno de mis grupos favoritos, a ver si es verdad. Vaya marcha, vaya marcha. Bien, bien, bien. Pues es verdad, hoy tenemos en el Tren de la Vida uno de mis grupos favoritos. Son los Grand Funk Railroad, un grupo americano de rock duro, de hard rock, que apareció en torno al año 1970. Y el nombre pues se lo sacaron de una línea ferroviaria del estado de Michigan. Tal vez era porque igual era el que cogían, el tren que cogían tenía este nombre, Grand Funk Railroad. Y como ellos iban a Detroit, pues por allí se debían montar, ¿no? Bien, ¿qué pasa con Detroit? Pues es una ciudad que ha dado la tira de grupos de primera y todos como fuertes, ¿no? De rock duro, ¿no? De allí han salido los MC5, Bossiger, Tim Nugent. Y bueno, así la tira de ellos, ¿no? Y además, una cosa curiosa, también estaba allí en Detroit la casa Tanla Motow, que era la que tenía, la que hacía música negra con Diana Ross y todos aquellos, ¿no? Bien, yo descubrí a Grand Funk justo en el momento adecuado. Resulta que yo era muy fan de Led Zeppelin. Y por haber escuchado y comprado y tenido el Led Zeppelin 1 y el Led Zeppelin 2, que son dos trayazos maravillosos, ¿no? Para mí, insuperables, ¿no? Bien, pues resulta que el tercero que sacaron Led Zeppelin en el año 70, pues era como muy folk, no sé, faltaba algo, allí faltaba fuerza, o sea, no sé, se habían cansado de tocar rock duro, ¿no? Bueno, en fin, total que el tercero era como que parecía que no era Led Zeppelin. Entonces, pero bien, decepcionado yo y tantos seguidores, ¿no? De ese grupo de Led Zeppelin, que para muchos críticos es el tercer grupo más importante de la historia del rock, después de los Beatles y de los Rolling Stones, ¿no? Bueno, pues la suerte se apiadó de mí, y en una visita en Valladolid, donde yo estaba de estudiante, pues me metí en Capravo. Capravo era de estos almacenes que lo mismo te vendían arroz, que sartenes, que ropa, y también en su día vendían discos, que ahora más o menos no se venden discos en estas tiendas ni en casi en ninguna, ¿no? Bueno, pues allí, entre los discos de Camilo VI, de Rocío Jurado, estaban aquella portada en blanco y negro, tres tíos con una pinta maravillosa, y eso que solamente eran las caras, pero bueno, al lado de las otras que aparecían en otras portadas, a mí me llamó la atención. Bueno, pagué los 85 euros que me costó, no, perdón, los 85 pesetas que me costó. La verdad es que era, en estas tiendas siempre había un cajón de discos rebajados, que era el que mirábamos todos los que teníamos el bolsillo un poco limitado, y siempre se escapaba algo bueno, ¿no? Pues bueno, allí me encontré yo el tercer disco, que era el primero que se editaba en España, el tercer disco de Grand Funk Railroad, que se titulaba Closer to Home, es decir, más cerca de casa. Bueno, yo no sabía lo que había comprado. Al llegar a casa, pues lo puse y oí lo siguiente. Venga, tocar, por favor, ya que estáis aquí, tocar el tema con el que empezabais ese tercer disco, Closer to Home, y el tema creo que se titulaba Since a Good Man Brother, cantando a un hombre bueno o algo así. Venga, cuando queráis. Pues muy bien, así empezaba el disco aquel titulado Closet to Home de Grand Funk, el primero que cacé de ellos y el primero que se editó en España. Sí, me costó 85 pesetas, todavía lo recuerdo. Son de las de lo mejor que he pagado, 85 pesetas por aquel disco. Bueno, pues hoy en el Tren Mágico, donde no ponemos discos, sino que gracias a mi ayudante Wilson les traemos vivitos y coleando, tenemos a mis queridos Mark Farner, cantante y guitarra, Don Brewer a la batería y Mel Schacher al bajo. El primero tiene una pinta de indio, no de la India, sino un indio Cherokee o Sioux, con el pecho al aire, ¿no? Aquellos pantalones de flecos también, mocasines indios, que a mí me gustan mucho. Luego, a ver si me atrevo y le digo, oye, ¿por qué no me cambias los mocasines por estos zapatos que yo llevo? Porque, oye, me encantan. Esos son mocasines originales hechos por alguna india. Bueno, el bajista tiene bigote y pelo tipo estropajo, en redondo, tipo Angela Davis. Y lo más curioso de este bajista es que siendo tan potente, provenía de un grupo de pop y de tex-mex que se llaman Question Mark and the Mysterians, que ha sonado a veces en el tren y que hacían un tex-mex muy, muy agradable. Incluso tuvieron un éxito con una canción que se titulaba 96 Lágrimas. Y bueno, por aquí ha sonado. A mí me gustaba mucho, pero claro, de un grupo de tex-mex saltar a un grupo de hard rock tan potente como este, pues no sé, en fin. Y el batería, pues también. El batería también venía de un grupo de pop que se llamaba Terry Knight and the Pack. Y bueno, pues esto ya aquí estaba más cercano, ya que el batería se quedó en Grand Funk cuando se formó Grand Funk, y el cantante Terry Knight pues se quedó de manager, que tenía mucha experiencia, llevaba muchos años en esto del negocio, haciendo pop, haciendo rock y demás. Y bueno, pues invirtió todo lo que tenía en el grupo Grand Funk. Metió cuando lanzaron el primer disco, metió $100,000 de publicidad, entre ellos una pancarta que colgaba nada menos que en Times Square de Nueva York. En fin, en donde se junta la Quinta Avenida con la Broadway, ¿no? Pues allí, que está lleno de gente, pues una pancarta allí, puso. Allí estaban los Grand Funk, así que al final les conocía todo el mundo, ¿no? Y claro, ya desde el primer disco fue disco de platino, ¿eh? Bueno, seguimos con la música, ya que habéis tocado dos temas potentes, ¿eh? El primero, y muy potente, con órgano incluido, y este segundo, que siempre me ha gustado mucho porque es lo primero que oí vuestro. Y os pido que toquéis también uno del disco Closet to Home, uno que es en plan tranquilo y que me gusta muchísimo y que se titula Min Bistreika. ¿Qué os parece? ¿Con órgano o piano? ¿Qué vas a tocar? ¿Piano? Bueno, pero es el mismo instrumento. Piano, este órgano que suena a piano también. Venga, Mark Farner al piano. Y los demás al bajo y a la batería, cómo no. Venga, cuando queráis, Min Bistreika. Die. treat her. Can't you see I'm real? Are you satisfied with the way you feel? I've tried hard to live without you. From thinking of you for the rest of my days. Heartache is at my doorstep. Won't leave me alone. I just can't get used to it now that I'm on my tranquilito, algo tranquilito después de los dos primeros trayazos. Pues sí, bueno, nos habéis demostrado que no solamente sabéis dar caña, sino también hacer algo en plan balada o en plan casi romántico, ¿no? Bien, a los queridos oyentes les tengo que contar que aquí en España apenas se sabía nada de este grupo, ni de otros muchos, y porque en las revistas musicales, las pocas que había, pues oye, salía lo que salía, pero no, a veces se editaba un disco y pasaba desapercibido porque no salía en ninguna parte, ¿no? Pues bueno, pero curiosamente en Valladolid, donde yo andaba de estudiante, pues había algún kiosco que vendía revistas francesas y hasta alemanas, y allí pues eran revistas de música y de rock, ¿no? Compré una porque vi que en la portada que ponía algo de Grand Funk. Y entonces todavía me acuerdo lo que ponía luego por dentro comentando que habían estado en París, que habían tocado. Y el que escribía el artículo decía, después de anoche y después de la actuación de Grand Funk Railroad, el grupo americano, en París hay dos tipos de jóvenes. Los que fueron al concierto de Grand Funk y se quedaron sordos, y los que no fueron y mantienen la capacidad de oír. Bueno, yo era para asustar, ¿no? Pero bueno, yo no había estado, yo mantenía mi capacidad de oír y todavía afortunadamente la mantengo. Pero bueno, sus seguidores seguro que no se asustaron, se lo pasaron bomba, que ellos soltaron allí todo el trayazo del hard rock, del rock duro que hacían. Y a un volumen, pues, claro, este, el que escribía, igual era la primera vez que iba a un concierto a semejante volumen, ¿no? O a un concierto de rock. Porque a veces en una revista o en un periódico dice, oye, vete a ver y haz una crítica de este concierto. Y igual te mandan a uno que no le gusta ese tipo de música. A mí, si me mandaran a hacer un artículo de un... bueno, de una actuación de un grupo de flamenco, yo diría, oye, yo no lo puedo hacer porque a mí me falta el tornillo de entender el flamenco. Tenéis que enviar a alguien que le guste el flamenco, y a mí no me gusta. O sea, sencillamente prefiero escuchar otras cosas, pero respeto totalmente a quien le guste el flamenco, hasta ahora han tocado 3 temas, 2 del disco Closet Ojón, y el primero era de E Pluribus Hum, E Pluribus Funk. Era es su quinto disco, ¿no? Resulta que en la portada de este disco era una moneda. Sí, yo lo tuve. Era una moneda, no era una foto de una moneda. Luego se ha reeditado tanto en vinilo como en CD y demás, con una foto de la moneda, pero al principio el disco era la moneda, y se abría la moneda y allí estaba el LP de vinilo, ¿no? Y bueno, la verdad es que me gustaría tener ese disco de la moneda, pero no lo tengo. Cuando vendí mis vinilos, pues allí fue mi querido disco de Grammophon de la moneda. Bueno, con la cosa de que lo tenía en CD, pero bueno, la verdad es que me hubiera gustado mantenerlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vais a tocar ahora? ¿Otro disco de la moneda? Bueno, yo la verdad que de los discos de Grammophon, que al final conozco los 6 primeros de pe a pa, luego, porque no tenían desperdicio, luego ya no fue tan así, pero luego os contaré el porqué, ¿no? Os pido que toquéis otra vez algo de marcha y algo, yo creo que en el disco de la moneda había una canción que se titulaba I'm Con Tumbling, que verdaderamente ahí sí que tocabais mejor que bien y os despachabais a gusto, Venga, ya que estamos en plan rock duro y tal, pues venga, a tocar esa para disfrute de todos los que estamos aquí en el tren y todos los que nos escuchan. Venga, Grand Funk Railroad, I Come Tumbling. We'll be right back. Vaya. Pues sí que me creo que esto a 100.000 vatios hubo algún joven francés que perdió los oídos, ¿no? No, yo creo que ninguno. Eso sí, se lo pasaron bomba. Pero sí que aquí derrochan una fuerza que... por eso me gustaban a mí, porque toda aquella fuerza que tenía Led Zeppelin se había como disipado y estaban estos americanos para sustituirles, ¿no? Aunque aquí en España apenas solo estaba ese disco. Luego editaron algunos más, incluso con el tiempo los dos primeros. Bien, yo tengo que decir, yo conozco casi todos los discos de Grand Funk. Los seis primeros no tienen desperdicio, son de los mejorcitos del rock americano. Yo les conocí en el tercer con el tercer LP. Y luego, pues mira, me tuve que agenciar con los dos primeros, que ya habían sido discos de platino, pero aquí tardaron mucho en publicarse. Luego, ¿qué ocurrió? Pues que se enredaron en juicios con el manager y casi desaparecen. Eso les ha pasado a muchos grupos, ¿eh? Y estos pues tuvieron juicios, tuvieron de todo. Es que además los instrumentos eran del manager y cuando rompieron, pues igual si tenían una actuación, cuando iban a actuar, venía la policía y se llevó los instrumentos. Y bueno, una cosa penosa, ¿no? Entonces, pues mira... Una pena, pero mira, les ha pasado a muchos grupos, el manager al final lo maneja todo, se queda con todo, hasta los mismísimos Rolling Stone afirman que hasta el año 1970 o así no vieron un duro, que todo lo manejaba el manager, y si no, que se lo pregunten aquí también a la incombustible Belén Esteban, que también se quedaba todo su dinero el manager, o casi todo, ¿no? Bueno, fíjate qué populares somos. Sabemos quién es Belén Esteban y lo comparamos con Grand Funk. Qué cosas, ¿eh? Bueno, su tema más conocido, al final, es uno de su séptimo disco, que a mí, bueno, en fin, no me gustaba mucho, pero bueno, se titula We Are American Band. Nosotros somos una banda americana. Y es un tema bastante aceptable, bastante pegadizo, bastante conocido, pero... aquí como nos gusta llevar la contraria, pues no les voy a pedir que toquen esa, sino algo después de lo que habéis tocado, para que descanséis, y nosotros también tocar algo más tranquilo. Por ejemplo, ¿qué os parece si tocáis Someone, que es de aquel disco del sexto, creo que es, que era Fénix, ¿no? El pájaro de fuego. Bueno, pues nada. Tocar esa canción, que sé que para despedirnos de vosotros pues pega perfectamente, es tranquila, es muy agradable y no asustáis a nuestros oyentes más que están un poco hoy con tanto hard rock, están un poco asustados. Venga, algo más tranquilito, Someone, Grand Funk Railroad, y nos despedimos de vosotros, ¿eh? doesn't care for me, doesn't care for me. Muy bonito, muy bonito. Para despedirnos de vosotros, gracias Grand Funk Railroad por haber venido al Tren Mágico, gracias a Wilson por haberos traído. Sois una de las bandas americanas más, no solamente más famosas de allí, sino que de lo mejorcito que ha habido, y por eso hay un puente en Michigan que lleva vuestro nombre, y en fin, cosas, y estáis muy, muy, muy considerados por las nuevas bandas, etcétera, etcétera. Aquí en Europa, ya sabe, aquí y sobre todo en España, pues no fuisteis muy conocidos, pero aquí estamos en el Tren Mágico para solventar un poco y equilibrar ese asunto. Bien, queridos oyentes, queridos amigos, estáis en el Tren de la Vida, un programa de radio de Crash de Gijón, que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Bueno, ahora vamos a dejar el vagón reservado a las historias, a las estrellas del rock, hoy ocupado por Grand Funk Railroad, y nos vamos al vagón de psicología, donde estará allí esperándonos ya insistentemente el pianista. Vamos para allá. Qué bonito, que nada, pasamos de la acción y de la energía de Grand Funk aquí a este vagón, a esta tranquilidad, a este sonido tan bueno, pero es lo que tiene este vagón de psicología. Aquí el que entra no quiere salir, está enmoquetado, está precioso, y bueno, hoy tenemos aquí a un amigo que se llama José, que dice que está de vacaciones. Yo apenas le conozco, pero bueno, he dicho, bueno, aquí en vacaciones, ¿qué hay que hacer para pasárselo bien, para cosas así, ¿eh? Bueno, tengo que deciros que, bueno, aquí el que entra en este vagón, pues le ayudamos a vivir mejor, sean vacaciones o no lo sean, pero ya que dices que estás de vacaciones, eso quiere decir que tienes trabajo, lo cual no está nada mal, porque algunos viven voluntariamente o no en vacaciones perpetuas, pero no, aquí José está de vacaciones. Bueno, pues te tengo que decir que para estar bien es necesario que el cuerpo y la mente estén en el mismo momento y en el mismo lugar. Es decir, aquí y ahora. Parece fácil, pero no lo es. Nuestro cuerpo pues siempre está aquí y ahora, pero nuestra mente suele estar divagando en hechos del pasado o del futuro. Un ejemplo, mira, si tú tienes, por ejemplo, el cuerpo en un lugar que te gusta mucho, no sé, una playa, una situación especial, amorosa, como quieras, ¿no? Pero tu mente está pensando en lo que te pasó hace una semana, lo que tienes que hacer dentro de unos días, etcétera, etcétera, es imposible que estés bien. Para estar bien del todo hay que estar el cuerpo y la mente en el mismo sitio. ¿Qué hay que hacer para lograr esto? Es muy difícil. Es difícil porque estamos acostumbrados en nuestra cultura a que siempre estamos pensando y dándole vueltas a algunas cosas, ¿eh? ¿Y qué se puede hacer para que, por lo menos en vacaciones, el cuerpo y la mente estén más juntitos, más en el mismo sitio y nos sintamos mejor? Pues eso, lo que tenéis que hacer es, estéis donde estéis, centraros en el momento. en lo que veis, en lo que oís, lo que tocáis, lo que oléis, lo que saboreáis. Es decir, que los cinco sentidos estén abiertos a ese momento y el cuerpo está ahí y la mente que esté centrada también en eso, en lo que oís, en lo que veis, en lo que tocáis. Las cosas que os pueden preocupar, los negocios, los trabajos que más tarde vais a tener que recuperar, pues tranquilo, ya lo haréis, pero ya que tenéis unos días o unas semanas, pues centraros en el aquí y ahora, y las vacaciones serán mejores, porque ya que habéis tomado vacaciones, pues aprovecharlas, y si no, pues seguir realizando vuestras cosas, ¿no? Vuestros negocios, vuestros trabajos. Así que, ya que habéis tomado vacaciones, pues de vacaciones. Centraros en el aquí y ahora y a disfrutar con las cosas y las vivencias del momento. Posiblemente tengáis que hacer un esfuerzo para lograrlo, pero hacerlo. Generalmente los primeros días cuesta hacerlo, pero luego cuando llevas, sobre todo si uno está de viaje, está en un sitio nuevo que desconoce, sea la montaña o sea París, pues bueno, como ve cosas nuevas, le es muy fácil estar aquí ahora, porque la mente está viendo aquello y el cuerpo está allí también, ¿no? Por eso suele ser bastante relajante el viajar, porque facilita esto, ¿no? Pero los que no, pues intentarlo hacerlo aquí. Incluso ir por calles diferentes, mirar diferentes, hacer cosas diferentes y eso, centraros en el aquí y ahora. Bueno, no os tengo nada más que decir, ya que estáis de vacaciones, hacer eso y vuestras vacaciones serán mejores. Nosotros, de momento, nos vamos a los siguientes vagones, también musicales, a ver a quién ha traído mi ayudante Wilson. Venga, vamos para allá. Aquí en cuanto llego, pues suelen empezar, en cuanto me ven. Esa es la consigna que les ha dicho Wilson. En cuanto llegue el presentador, vosotros caña. A ver que ya estoy llegando. Cause I Vaya, vaya, vaya, eran los Sun and David. Entre las estrellas del sur que se popularizaron en la segunda década de los años 60, había gente tan importante como Aretha Franklin, Otis Redding, Gleason Pickett, por supuesto James Brown, y también un dúo llamado Sun and David, que en directo eran los más divertidos por sus movimientos bailongos mientras cantaban, ¿no? Bueno, además de esas dos voces también acopladas, pues se movían muy bien, incluso aunque lo mismo ahora mismo están aquí vestidos con sus trajes de estos de serios, ¿no? Pero es que los músicos negros en los años 60, tanto los de jazz como los de soul, pues se vestían de traje para ser más respetados. Sí, entonces se les respetaba más, se les contrataba más, en fin, daban menos miedo. Y ahí estaban, pues, siempre de traje, Otis Redding y Sun and David, por ejemplo, ¿no? Aretha Franklin, pues bueno, no se tenía que poner un traje con corbata, ¿no? Se ponía sus vestidos. Bueno, seguimos, nos vamos al siguiente vagón y después de este movimiento, ¿a quién tenemos? Anda, muy bien, muy bien. Tenemos a un tal Tony Joe White. Bueno, ¿quién es este? Pues este es un cantante americano de Luisiana, pero afincado en Nashville. Nashville es una ciudad que es cuna del country. Aunque este Tony Joe White no hace country, más que nada hace un rock folk o algo así, podríamos decir, o un folk rock. Es un tipo muy, muy, muy respetado entre otros músicos, pues además de haber tenido él algún éxito, pues ha hecho canciones de éxito para Tina Turner. También tiene muchos fans como Eric Clapton, Matt Knopfler de Dire Straits, en fin, un tipo como ese otro solitario que se llama Gigi Cale, pues que es muy respetado aunque no tengan mucha fama entre la gente. Bien, lo que sí que tiene este es un vozarrón y un estilo maravilloso. Es una suerte tener a este tipo en el tren de la vida, en el tren mágico. Y bueno, Tony, estamos totalmente orgullosos de que estés aquí. ¿Y qué nos vas a tocar? Algo tranquilo, algo movido, algo tranquilo, ¿no? Vale, bueno. Closer to the truth. Más cerca de la verdad. Bueno, pues venga, estamos más cerca de la verdad. Seguro, al escucharte a ti, que eres, bueno, un rock de los grandes. Un rockero de los grandes. Y vaya vozarrón. Venga. Rebels with a total disrespect. arms ready. Looming dark against the sky. Bueno, y habéis oído a Tony Joe White en esta balada, marca de la casa, este sonido tan limpio y esa voz y esa cadencia que hace muchas canciones así. Incluso cuando hace rock, nunca es muy muy atronador, sino un rock bastante asequible y del que han aprendido mucho en su día pues Eric Clapton y Mark Knopfler de Dire Straits, ¿no? Bien, en el siguiente vagón tenemos a un grupo español. Yo no sé cómo entre yo a estos tíos. Bueno, en fin, ¿cómo se llaman? Se llaman Why y los Aj. Sí, o sea, wow y los aj. Bueno, ¿qué ocurre? Son expresiones cuando dices wow o aj. Y entonces pues dicen, no, pues nosotros somos wow y los aj. bueno, unos tipos de Valencia que ya en los años 60 andaban por ahí con una actitud punk, antes de inventarse ese estilo, ¿eh?, y ese concepto. Y todavía andan por ahí haciendo de las suyas, ¿eh? Gamberros, gamberros. Desde que han llegado a nuestro tren no han hecho más que locuras, empezando por el último vagón, visitando nuestra cantina y dejándola un poco temblando. En fin, que estamos un poco asustados con UAU y los AG. Bien, ¿quién lo forman? ¿Qué valencianos son estos? Un tal Juanito UAU. Bueno, vale. A la guitarra, un tal Molongi. Bueno, seguimos. ¿Quién toca el bajo? Satu. Y a la batería, Fletan. Un tal Fletan. Bueno, yo con estos nombres puedo, cualquier cosa me puedo esperar, pero sobre todo con la actitud gamberra que tienen. Y bueno, ¿qué vais a tocar? ¿Qué vais a tocar? Pero que no nos destrucéis el tren, ni el programa, ni el viaje, ni nada. Nos van a tocar Nunca te quise. Ah, sí, una canción que se llama Nunca te quise. ¿A quién va dirigida? ¿Alguna de las chicas que vienen con vosotros? A esta sí que las que... va dirigida a otra que no está aquí, ¿eh?, que nunca la quisiste. Bueno, pues a ver cómo va la canción de esa Nunca te quise. Venga, UAU y los AG. Pues no, ¿qué ocurre? Ajá. Ah. Moi, ça m'excite. Iba vestida toda de negro, solo relucía su rubio pelo. Conocí cerca de aquí, ella se creía que era para mí. Estando solo se me acercó, sin decirme nada me sonrió. Dije no es bueno, no es bueno, nunca la quise. Siempre quise tener algo más. No le gusta que corra con el coche, le encanta pasear toda la noche. Y escucha amigo, y es verdad, y yo solo pienso cómo escapar. Y que no es bueno, no es bueno, nunca la quise más. Sabes, yo nunca la quise. Cuentes el domingo y no te rías. Escúchame amigo, escucha a ella. Quédate conmigo dos botellas. Y quiero aceita y no hay. Y dejarla en casa de Alibay. Y eres mi Dios, mi león. Nunca la quise. Pon esta canción. Bueno, ha quedado claro, nunca la quisiste, nunca la quisiste. Y me ha gustado también cuando has dicho, nunca la quise querer. Esto no es bueno, esto no es bueno. Esto lo decías tú, ¿eh?, cantando. Y ahora la verdad es que no sé, esto que habéis tocado, yo no lo sé clasificar, no sé si es bueno, no sé si es maravilloso o es una patata, la verdad, ni idea, no me atrevo a clasificarlo. Pues bueno, ya que habéis venido aquí, os agradezco, wow, y los aj, que, por cierto, sí, me habéis contado que salíais en alguna película de aquellas de los años 60, de sí, aquella de La ciudad no es para mí, cosas así, ¿no? Vaya tiempos. Yo solo veía de pequeño, o sea que, en fin, La ciudad no es para mí, y pasaban miles de cosas. Iba un pueblerino a la ciudad y le pasaban cosas, ¿no? Entre ellas creo que entra en un club donde estaban estos tipos tocando. Pues fíjate qué susto se llevaría el pobre hombre que llevaba boina y todo, ¿no? Bueno, nos vamos ya para el vagón de jazz, que es el último, el penúltimo, porque el último es, como bien sabéis, la cantina. Bien, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, pues tenemos a alguien que nos va a tocar algo tranquilo. Fíjate, va a ser la primera vez que no pido a quien está en el vagón de jazz que toque caña, que toque swing, que toque funk, que toque lo que quiera, ya rock, pero potente, ¿no? Pues nada, hoy tenemos aquí algo mucho más tranquilo, y es muy raro porque tenemos nada menos que al saxofonista Archie Sepp. No echéis a correr, ¿eh? Archie Sepp es uno de los representantes del llamado free jazz. Free jazz, un estilo cercano al ruido, que desarrollaron estos tipos en los años 60. Sacaron, ¿quién hacía esto? Pues básicamente los músicos negros que empezaron a estar hartos de que los blancos, que les copiaban el jazz, pero que ya empezaban a hacerlo mejor, porque iban a academias, iban a universidades de música y salían unos músicos blancos muy buenos. Entonces fueron unos cuantos negros, Archie Sepp, Sun Ra, Pharaoh Sanders, Anthony Braxton, que inventaron eso del free jazz. O sea, una cosa, ruido por aquí, ruido por allá. Y dice, bueno, a ver si son capaces de imitar esto. Aquí, los rostros pálidos. Venga, a ver si son capaces. No fueron capaces, porque entre otras cosas a nadie le gustaba eso, aunque a algún crítico, aquellos de la Revolución Negra, no sé qué, un tal Leroy Jenkins, que era un escritor y un periodista, decía que lo mejor que se había inventado en la historia de la humanidad era el free jazz. Bueno, yo me he leído unas cosas tremendas, ¿no?, de esto. Bueno, entonces resulta que tenemos aquí nada menos a uno que a un saxofonista de ellos, Archie Sepp. Pero, por favor, que nos toque algo entendible. Sí, nos va a tocar una balada que se titula Cry Me a River, que es, puedes llorar todo lo que quieras, que es Cry Me a River, que es, o sea, llora como un río, ¿no? Pues puedes llorar todo lo que quieras. Entonces, atentos al sonido que saca, porque eso sí que me gusta. O sea, saca un sonido al saxofón que a veces, bueno, no es el típico sonido limpito, sino que hace unas cosas, bueno, en fin, que por eso es respetado también, ¿no? Bueno, bien, luego a ver qué os parece este Archie Sepp. Y luego, pues nada, ya sabéis, nos despedimos y nosotros nos vamos para la cantina. Luego vendrá también Archie Sepp y bueno, hasta el próximo viaje, que será el viernes a las 11. Venga, Archie Sepp, cuando quieras. Tranquilito, ¿eh? Bien, con la música de Archie Shepp nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en este viaje del tren mágico. Si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en internet, en la página de Radio Crash. Allí tenéis todos los programas que hay en esta radio y entre ellos está el Tren de la Vida. Podéis entrar en este y allí en el archivo encontraréis este y todos los anteriores. Los podéis escuchar, los podéis descargar, como queráis. Bueno, tanto mis compañeros o mis súbditos, mis trabajadores, el mago Wilson, el conductor del tren Giuseppe el italiano y yo mismo, Pablo Fernández, os deseamos que paséis una buena semana, que seáis buenos, que seáis también un poco malos y que me hagáis caso en esto de vivir el aquí y ahora lo máximo posible, porque solamente estamos bien de verdad cuando estamos en el aquí y ahora. Bien, os dejo de nuevo con el jazz de Archie Shepp y su grupo. And now you say you're lonely, you cried the whole night through. Well, look here, girl, you can cry me a river, cry. For being so untrue, and oh, you can cry me a river, cry me a river, Lord, girl, I've cried a river for you. And you drove me, nearly drove me out of my head. You never shed a tear. I just want you to remember, girl, remember that I said, your love was too oblivion. Told me you were through with me and no. Well, just to prove you do, girl, you can try me.